así, entonces los dos pies forzados para Jorge Céspedes. Tú eliges dónde lo pones, ¿sabes? ¿Ah? Los pies forzados. Todos son payadores, ven, ya parado tantas veces uno ya. Qué son inteligentes estos. Entonces, el pie forzado uno dice así. Ayer tarde fui a pasear. Ayer tarde fui a pasear. El otro pie forzado dice así. En la mitad del camino. En la mitad del camino. ¿Estamos listos? Ayer tarde fui a pasear. Ayer tarde fui a pasear y pregunten lo que había. Yo vi una botillería y ahí yo pasé a comprar. Pues no podía dejar esa botella de vino. Dije, será mi destino ese trago bigoteado. Y ahí amanecí botado en la mitad del camino. Muchas gracias, Jorge Césped. Ya, entonces ahora le toca una nueva jornada de clasificación. Espero que no demoren tanto. Como hace una... Oye, un aplauso para el jurado Manuel Sánchez, tremendo. Hugo González, la señorita Ana María, esa. Sí. Vamos a reiterar que tenemos una rifa, vamos a aprovechar de tirar la rifa ahora, así que quedan los últimos, quedan 5 numeritos a Luquita. Entonces quedan como 3 numeritos. Para rifar nuestros libros. Señor presidente, ¿tú tienes los libros para la rifa? Ya. ¿Sí? ¿En serio? Aquí a una amiga que hay un auto Nissan con las luces prendidas. Negro, sin patente. Con vidrio, no. Está saliendo humito del capó. Quedan 2 números. Uno y dos. Entonces vamos a tirar la rifa rapidito, señor presidente. Oye, el jurado de lujo que tenemos. ¿Tú? Estaban en la mesa y alguien lo sacó. Ya, aquí hay un problema. Habían 2 libros de Hugo González encima de la mesa y ha desaparecido uno. Así que... Bien, muy bien, gracias. En todo caso, es un lujo robarse un libro de poesía. Es como un acto poético, ¿cierto? No es por celebrar el delito. Ya. tenemos las cuatro listas, 1, 2, 3 y 4, del 1 al 12 están allá. Ya. Entonces, tenemos tres premios, un disco que se llama Los Payadores Chilenos, Jorge Céspedes, Luciano Fuentes, Juan Carlos Bustamante y Leonel Sánchez. El libro Cántaros, de poesía de Hugo González. Y un libro que se llama Vida y obra del poeta popular, cantor a lo divino y payador Arnoldo Madariaga Encina, un trabajo de investigación de nuestro querido presidente Moisés Chaparro y por supuesto Arnoldo Madariaga Encina. Entonces que saquen una, primero el libro de Arnoldo. Que elijan uno. ¿De quién es? Este es de la lista, ¿no? Sí, este es la lista. De Carlito, ya. Estamos con la lista. Saca uno. El sombrero de Carlito. No, el baño de Carlito. Lista uno. Lista uno. Número 3. Un traductor. Fernando Flores. Fernando Flores. Bien. Ahora el disco Los Payadores Chilenos. Mira qué bonito. Qué lindo, ¿está en vivo, Juan Carlos? De estudio. Sí,